Too Sweet. Ahí estaba Hozier en las mañanas de la X. No nos vamos a controlar, Alejandro. No nos vamos a controlar porque pues es que con parmesano alpina no hay como... No hay opción porque uno tiene que hacer lo siguiente. Uno no puede ir a comer pasta con parmesano alpina, sino parmesano alpina con pasta. Exacto, siempre. Empecemos más. Por esos... Ese secreto ya de la vida. Ese es tu tip para comer pasta, mucho parmesano alpina. Ahora, tú me estabas diciendo qué usos le das también. Entonces, yo le he hecho al puré de papa. Uy, qué rico. Una torre de parmesano alpina. Sin pensarlo. Exacto. O sea, yo he hecho y hecho. Muy bien. Le he hecho al plátano maduro, que también ese contraste de salado dulce me gusta, sin miedo. Y también a los papitas en casco. Tu parmesano y al horno, y ya. Vamos a tener... porque acá tenemos, estamos con parmesano alpina, que se le echa todo. No hay por qué controlarse, para qué, por qué. Y con ellos presentamos la siguiente canción en la X. Aquí está You and I, la C. Medina, junto a Deadmau5. Me gusta cómo suena Deadmau5 junto a Medina, You and I, sonando en las mañanas en la X. Ay, que él es muy bueno haciendo progressive. Y hablando de cosas que las que no nos tenemos que controlar gracias a esta filosofía de vida de parmesano alpina, bailar. ¿Sabes? Claro. No me controlo. Sí, hay que entregarse. Me entrego al baile. Y hay cosas en la vida en la que uno tiene que decir, no, pero ¿por qué? Sin pensar en los demás y sin miedo, exacto. Como parmesano alpina, que es como ese chismecito que pues uno no se puede resistir. Así que sí, señores, échenle a todo para darle un sabor único a su día. Cuando crean que falta un poquito, sin miedo, amigos, hay que echarle más con parmesano alpina. No se controlen y agréguenlo a sus preparaciones. Pueden encontrarlo en su supermercado favorito. Consuman junto a una alimentación balanceada y ejercicio físico. Ellos son de Manchester, son de 1975, la canción es Girls. Y hoy estamos preguntando esa canción que nos tiene obsesionados, que no podemos controlar. Sí. Esa canción que estamos, que sin miedo escuchamos y escuchamos y escuchamos como parmesano alpina, que mira. Esto que ustedes escuchan, que estamos felices porque estamos comiendo, es el snack. Delicioso, no pude controlarme y me lo comí. No todo. Necesito más. Gracias, pero que necesitamos más. Sí, no, es delicioso. En serio, porque no nos podemos controlar y por eso necesitamos más. Y como estamos preguntando en la X, esas canciones con las que no nos podemos controlar y que necesitamos más, y con parmesano alpina, pues qué rico y qué delicia, porque sí, mira, si algo a ti no te provoca decir qué delicia, es porque le hace falta parmesano. Exacto, sí. Y además sabe delicioso, es fácil, en cualquier momento se puede comer. Supermercado, ahí está, presto para nosotros. Uh-huh. Y presenta la siguiente canción. Pues desde Australia, la hace Tame Impala, esto se llama Is It True. Comen parmesano alpina con pasta y no pasta con parmesano, no se preocupen, están muy bien, porque siempre es buena hora para incluir parmesano alpina. Con parmesano alpina no se controlen, úselo en todas sus recetas, pueden encontrarlo en su supermercado más cercano. Recordar también que lo pueden consumir junto a una alimentación balanceada y ejercicio físico. ¿En qué no te controlas, además de el amor? Y la amor. Comida. Pues hay un momento muy especial y es cuando me entrego a las series que me gustan. Maratonear. Ya. Y qué mejor que acompañar una buena maratoneada de cine o series con parmesano alpina. Pon atención, llegas y cuando estés en el supermercado dices, puedo hacer maratón de serie y ves la bolsa grande. Entonces tú dices, no me va a alcanzar, voy a llevar toca más. Porque sin miedo, es sin miedo con parmesano alpina. Así que si va a maratonear también y le gusta el plan, amigos, ahí está. Y con ellos presentamos la siguiente canción en la X. Escuchemos a The Weeknd junto a Doja Cat en este remix que hicieron de la canción In Your Eyes. X está al aire, 103.9 FM. Hoy estamos hablando de obsesiones musicales, mi estimado Uribe DJ, con los buenos días. Buenos días. No soy el único obsesionado. Sí, esa obsesión es importante, ¿no? ¿Qué obsesión tienen ellos por estos días? Rábanos. No, ellos ahorita están con una playlist de canciones de Halloween. Canciones de Halloween, ok. ¿Cuál es la canción de Halloween a la que acuden rápidamente ellos? No, ellos son muy básicos. A muchos les gusta Thriller. Hay alguno a los que les gusta los Yeah Yeah Yes con Heads Will Roll. Ok. Están divididos, pero les gusta la buena música. De Halloween, ¿no? Sí. Mira, y ven películas. ¿Tienen plan? ¿Les vas a comprar algo, maíz pira o algo para ver películas el 31? Dulces. Seguramente, claro, sobre todo eso. Dulces, les encanta pedir dulces. Ay, qué lindos. Claro. Tráelos. Ese día disfrazados. ¿Pero a todos? Todos. Sí, todos. Yo creo que le toca hacer la inversión con todos y cada uno de ellos ya... cuenta oficial, yo creo que no sabemos exactamente. Parecen gremlins. Pero son con, más minions. Son como con cabeza de cebolla, cada uno se lo imagina distinto. ¿Tú te lo imaginas como gremlins? No, o sea, no me los imagino como gremlins. Lo que dije es que parecen gremlins porque se multiplican, porque uno no sabe exactamente cuántos son. Con agua. Ah, eso sí, yo todavía no lo he logrado. Yo los todos los días me da un número distinto. Yo, me da la razón. Sí, lo sabía. Algunos sobresalen. Sí, seguro. Sí, hay algunos que se destacan, ¿no? Amaranto. Amaranto, Bob y Jimin, por ejemplo, son como los líderes ahí. De... Necesito los como nombres Rayita. De los otros, van saliendo, pero... Yo siento que ese que tú ves ahí va a terminar llamándose Rayita. Y ella también es tremenda, la que está allá. Ajá, mírala, sí, vamos a ver. Oh, picarona. Picarona. Mudeng se va a llamar. Mire usted. Son mañanas en la X. Ella es fan de Andrés. Oiga, qué fiebre lo de Mudeng, Uribe DJ. Sí, increíble, ¿no? ¿Usted ha caído en la fiebre de Mudeng? Yo le acabo pues de mandar lo he visto en todas partes. De Mudeng. Partes está el hipopótamo. No, salió un video, no sé si ustedes vieron la secuencia de fotos recién nacida. Sí. Ay, amigo. Yo nunca me imaginé que un hipopótamo pudiera ser tan bonito. Yo nunca le había parado bolas a un hipopótamo bebé. Es que sí, la última vez que tuvimos de moda un hipopótamo fue a Jada Pinkett Smith en La Era del Hielo, ¿no? Ah, bueno, sí. Esa fue la última vez que un hipopótamo fue como relevante culturalmente hablando. Y en Madagascar, Motomoto. Yo es que La Era del Hielo. No, Motomoto fue la última. Sí, fue Madagascar. Fue la hipopótama que es protagonizada por la esposa de Will Smith. Sí, por Jada Pinkett Smith. Y Motomoto. ¿Usted cree, Uribe DJ, que Jada Pinkett Smith y Will Smith van a caer en las freak-out parties? Uy. Ella. Es que todo el mundo va a caer ahí. No sé si todo el mundo, pero mucha gente. La pregunta es, ¿usted cree que ahí van a caer Jada y Will? Recordemos que recientemente se especuló y se dijo por ahí en redes sociales que en una de esas freak-off parties, Will Smith y Jada Pinkett Smith le ofrecieron a Puff Daddy acostarse con Jennifer López. ¿Ah, sí? Para un trío. Un rumor fuerte. What? No way. Yes, way. Ay, seriously. Amigos. Por eso es que también yo tengo la impresión de que ese divorcio entre Ben Affleck y J-Lo está como tan tibiecito, tan quietico, no ha generado tanto impacto ni tanta bulla porque no les conviene. Uy, no. Bueno, es una hilada interesante. Es una hilada fina pero interesante. Pero sí. Mire, que es que los ve uno que cojitos de la mano todavía, que andando juntos y toda esa vaina. Cuando por lo general esas rupturas siempre son muy poco amigables. Dramáticas, sí. Ay. En este momento todos en Hollywood están... Sí, con sus ticos. No están durmiendo bien. ¿Cuántos fueron los cargos nuevos? ¿120 cargos nuevos? Sí. Uf, qué cantidad, ¿no? Eso es demasiada delincuencia. Jada Pinkett Smith, Motomoto. Motomoto era el la que última salía hipopótama. Sí. Y salía Motomoto era el novio de ella. Motomoto. Él salía del agua y solo quedaba con los ojos por encima del agua. ¿Cómo se llama ella? ¿Cuál es el nombre de la hipopótama? A ver. Y esa era la antigua Mudeng. Y ella le decía a él, Motomoto. A ver. Gloria. Estaba Gloria. Okay. La última hipopótama de moda fue Gloria y ahora es Mudeng. La amo. Pues lo que pasa es que a Mudeng lo que la caracteriza es el mal genio. Es brava. Y yo, DJ, ¿qué siente? Opiniones personales sobre Mutant. No sé, ¿le genera, empatía, como... ternura, alguna cosa? Sí, me genera como ternura. Quisiera cuando tenerla. Lo veo uno como mordiendo sin dientecitos. Mueca. Mueca, pues. Y mira que, ay no, es que todo salió un video en el que él ya imita a la mamá comiendo sólidos porque todavía no puede. Y hace como si estuviera masticando. ¿Pero ya tiene cuenta o algo así? ¿Dónde ves todo esto? El mundo entero está hablando. Sí, yo creo que es. Yo no he visto esos videos. No es necesario, te lo juro que te sale ya algorítmicamente. ¿Cuántos meses tiene? 10 semanas. Ah, son semanas. Tiene 2 meses y 2 semanas. Yo creo que cuesta 3. Porque cada mes tiene 4 semanas. Vaya, así muy bien. Claro, matemática. Voy a anotar aquí. Cada mes tiene 2 meses y medio, exactamente. Sí, exacto. Ok, bien. La pequeña Mutant. Son Mañanas de Mutant en Mañanas de Likes. ¿Tiene alguna canción que lo obsesiona, Oribe DJ? Por estos días, le quiero decir, bueno, ya... Me obsesionaba la de Gaga con Bruno Mars, pero por estos días tengo una que me encanta, que es la nueva de Tommy Richman. Oh, se llama Temptations. ¿Temptations? ¿La tiene por ahí? Sí. Ya mismo, no es el Temptations de Tommy Richman, la obsesión de Uribe DJ en Mañanas de la X103.9 FM. Recuerda que nuestro programa On Demand Animales de Radio está en la xmasmusica.com para que usted pueda consumir a la carta. El fin de semana estuvimos hablando de las 30 más importantes de todos los tiempos desde que apareció la X más música en su radar en 1994. Nos queda faltando una, por supuesto, la número 30, que corresponde a 2024. Y aquí está la nueva obsesión de Uribe DJ. Uy, muy bien. Richmond, en las mañanas de la X103.9 FM con Catalina Blanco. ¡Ay, yeah! Yay. Bienvenida a este paraíso, ¿cómo has estado? muy bien, aquí saludando hasta ahora. ¿Obsesión musical reciente? Encontré un DJ francés buscando artistas que vienen al picnic el otro año, que se llama Kavinsky, y me gustó mucho, suena bien interesante. ¿No habías oído nunca Kavinsky? Quiero mucho, ¿qué escuchaste? Llegué muy tarde, escuché Night Call. Ok, Night Call. Es una nueva obsesión, la tiene por ahí mi estimado Andrés Salazar. Sigan en el estudio, ya la busco. Claro, bueno, pues Cata, una cosa más. Señor. Shakira. Ay, no, estaba hablando ya con mis amigas, como bueno, levanten la mano las que quieren ir, porque hay que planearse ya qué entrada, cuánto hay que pagar, cuántas entradas son, ya estamos gestionando. Bogotá, Medellín, Barranquilla, ¿y qué más? No, Bogotá, Medellín y Barranquilla. Sí. Bogotá, Medellín y Barranquilla. ¿Qué opinas? ¿Qué crees? ¿Lleno total? ¿Agotado total? Sí, yo creo que eso se vende. O sea, Barranquilla va a ser la locura. ¿Qué has pensado del nuevo disco? ¿Sabes que no soy muy fan del nuevo disco? De las solteras y esas vueltas. Ahora, la canción soltera pues está pegadísima por el challenge y por los bailes que ella hizo. Y sí, esa como que, pues es catchy. Pero el resto, no hay nada que yo diga, wow, qué gran disco, no. Y eso que soy muy fan de Shakira, pero no. ¿Caíste en el challenge de Shakira de las solteras? Ya me dio ¿Ya lo hiciste con las amigas? Lo he hecho en el espejo, no lo he hecho con mis amigas. Ok, o sea, ya apenas has ensayado. Exacto. Ok. ¿Planeas estrenarlo? No. Ay, creo. Catalina, a usted le rinde haciendo eso, se le cosa? Ve lindo. Los challenge y bailar. Pero el no challenge para de la bailadita. No sé. ¿Por qué no? Sí, Cata. No sé. Anímate. Me da como cringe. Que le da cringe. Solo hago por molestar y ya. Hagámoslo por molestar todos. Oye, te escuché una canción tendencia el lunes. Que ahora que hablabas de electrónica pensé que me ibas a hablar de esa canción, porque te escuché Let's Go Back. Ah, The Jungle. Me parece, sí, te escuché Let's Go Back, pero después te escuché como un drum and bass. ¿Qué fue lo que pusiste? No me acuerdo. Catalina Blanco, de verdad. ¿En serio? Vamos con Kavinsky y Night Call, que es la nueva obsesión de Cata Blanco en Mañanas de la X. Y en instantes vamos a ver si se acuerda de cuál fue la canción tendencia que nos recomendó el pasado lunes en su programa On the Radio. Aquí está Kavinsky con Night Call. Night Call Blanco, la nueva obsesión de Catalina Blanco en la X103.9 FM. Y queremos que usted nos cuente sus obsesiones musicales actuales y estaremos poniéndolas a lo largo del día de hoy en la programación. Mi estimado Uribe Dilla, a propósito de obsesiones, una de mis obsesiones recientes es la película Stop Making Sense, que sí, se reestrenó a comienzos de 2024 como parte de la celebración de 40 años de una película que marcó un antes y un después en la filmación de conciertos en la historia de la música. Ha habido varios momentos importantes de grabaciones de conciertos. Uno de ellos en la década de los 70 fue el famoso The Song Remains the Same en video. Obviamente en música hay mucha historia de música en vivo que se ha grabado, comenzando con el famoso Live at the Apollo, o at the Apollo, en vivo en el Apollo, en el Teatro Apollo de James Brown de 1962, que muchos dicen que fue la primera gran grabación de un concierto completo en vivo y por eso ostenta uno de los lugares más importantes en la historia de la música grabada del siglo XX. Está también el Alive de Kiss, que es un disco muy famoso, pero en términos de realizaciones videográficas, pues uno tiene ahí como varios referentes puntuales y todos están como cercanos o relacionados con el rock. La mayoría de las cosas que se hacían en los programas de televisión estaban todas pisteadas, ¿no? Estaban todas hechas con la grabación de fondo, ¿cierto? No había música en vivo como tal. Sí. Y ahora tenemos Stop Making Sense, Uribe DJ, el próximo martes, como parte de mis nuevas obsesiones musicales, The Talking Heads. ¿Ha visto la película? Es una maravilla. Estoy esperando para sentarme con todos ustedes y con nuestros oyentes a verla bien juiciosos. Además que a mí, es que Jonathan Demme a mí me compró desde El Silencio de los Inocentes en el 91 y la forma de hacer cine de ese man para mí es espectacular. Así es, Jonathan Demme fue, como lo decíamos en la mañana de la X, una persona muy importante en la cinematografía estadounidense y es el director de esta película. Creo que esta fue su primera gran película, hecha para los Talking Heads. Él había trabajado en puras películas de segunda, ¿no? ¿Cómo se llamaban? B-movies. Clase B. En películas clase B. ¿Sabe cuál? La famosa película en la que él se estrenó se llamaba Caged Heat. ¿Usted se acuerda de esa película? Caged Heat. La película de la cárcel de mujeres. Ah, claro. Esa fue la primera película, que fue una película muy famosa en la cultura LGBTQIA+. Cuando fue a comienzos todavía no se le llamaba así. Sí. Sí, esto es una película bien, bien cruda, ¿no? Bien y bien barata de hacer, es decir, no tenía mucho presupuesto. Posterior a eso, en 1984, David Byrne lo contrató para hacer Stop Making Sense y esa es la película a la que los vamos a invitar en la Cinemateca de Bogotá con Cineplex el próximo martes a las 8 de la noche, así que estén pendientes porque vamos a estar entregando entradas aquí en Mañana en 1-5 y vamos a continuar con una canción que hace parte protagónica de esa película, que es sin duda una de las más emblemáticas realizaciones del indie que va más allá de la música. Aquí está This Must Be The Place de The Talking Heads, presente en Stop Making Sense.